Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas tardes, bienvenidos a todas, bienvenidos a todos a un nuevo programa de Hora Libre en el Barrio, edición vespertina. Este programa que intenta construir un puente, es una forma de acercar a la escuela y a la comunicación, en este caso a la comunicación comunitaria. Desde hace ya muchos años estamos trabajando con escuelas de toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Escuela como la que nos visita hoy, que es la escuela 6 del Distrito Escolar 21, nivel secundario, escuela de reingreso, ¿no? Sí, correcto. Acá me acompañan, ahora los voy a presentar. Quiero hacer algunos comentarios antes de arrancar oficialmente en este nuevo programa. Hora Libre es una red, escuela de comunicación, un proyecto desde el Ministerio de Educación que busca, como decía, construir un puente entre las escuelas y la radio comunitaria. En otras radios también participamos. Ya venimos hace un par de años laburando con la FM Boedo, que ya es nuestra casa. Pueden conocer un poco más sobre el programa REC en nuestro sitio web, que es programarec.com.ar. También estamos, obviamente, en las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Nos encuentran también en YouTube. Ahí van a estar subidos todos los programas de los cuales participamos. Entre ellos va a estar subido este también. Así que les cuento a todos los alumnos, a todos los estudiantes, que lo pueden volver a recordar, recortar y subir a sus propias redes en programarec.com.ar o en las redes sociales. Así que están todos invitados y damos comienzo a un nuevo programa de Hora Libre en el Barrio. Sin querer hacer un listado de nombres, la verdad que nos visitan un montón de estudiantes de las 6 del 21. También quisiera nombrar a Florencia, a Porfiglio. Porfiglio es el nombre, ¿no? Porfiglio Elizabeth y a Ezequiel Villegas, que son los docentes que se acercaron junto a María Caubet. Así que gracias a todos los docentes por prestar su tiempo y hacer de un poco coordinación en esta visita para que los chicos de tercer año de las 6 del 21 vengan a la radio comunitaria. Mi nombre es Leandro Pafundi, no lo mencioné, y yo soy el programa REC, y quien también es parte del programa no vino hoy, así que no lo voy a nombrar, me lo voy a reservar ese nombre. No hay nada que agradecer, bueno, sí, en realidad a Gustavo un gran abrazo. Y empezamos entonces en este programa REC. Estamos con la 6 de 21, ¿sí? Que es escuela de reingreso, ¿no? Sí. Para los que no conocen qué es una escuela de reingreso y en qué se diferencia con una escuela normal, ¿cómo se lo podrían contar? Yo te diría más que nada que es una oportunidad que, sinceramente, si te llega y si quedás en la escuela, la tenés que aprovechar. Porque llega un momento que vos capaz pasás el límite de edad para poder estudiar en una secundaria normal. Todo depende también de cuánto hayas repetido. Y sinceramente, sí, para mí es algo que te ayuda bastante, porque te puede ayudar a terminar, incluso a una edad medianamente bien. No una edad de, no sé, por ejemplo, 25, 26. Yo creo que una edad de 18, 19, como estamos nosotros, más o menos, está muy bien, sinceramente. Si tenés 25 también, sí, puedes acercarte, ¿no? Sí, obviamente. Pero yo digo que también, si por ejemplo sos muy joven y capaz no te llama tanto la atención estudiar ahora, yo te diría que lo intentes, por lo menos. Sí. Es algo que, sinceramente, yo creo que sí te da la oportunidad a la escuela. Ustedes tuvieron que dejar por diversas circunstancias. ¿Y por qué es importante para ustedes volver o, digamos, encarar el fin del secundario en un reingreso? ¿Qué significa para ustedes? Yo sinceramente, el secundario para mí creo que es muy importante a día de hoy. Creo que seguramente sea el estudio más importante, que es el, para cualquier trabajo es lo que te piden mínimamente. Entonces, para mí, para mí, lo digo, es muy importante, para mí. Claro, por las oportunidades, todo laburo mínimo pide una base de estudio secundario y este colegio da oportunidad a una edad avanzada donde por temas laborales, por temas económicos tuviste que dejar el colegio. Este colegio justo te da la oportunidad de reingresar para poder salir con la base por lo menos. Y además supongo, no lo mencionaron, pero supongo también les abre la puerta a la posibilidad de estudiar, seguir estudiando en una carrera de grado, en una tecnicatura. Uh-huh. Bueno, la verdad que las oportunidades son infinitas después del secundario. Sin el secundario te quedás ahí como varado. Sin ese papelito que te certifique, ¿no? Claro. O capaz te llega también el pinchazo de volver a estudiar. Uh-huh. Y vos terminás la secundaria y quedes ahí una carrera que a vos te guste. Te da la oportunidad también. Es muy bueno. Está buenísimo. Bueno, qué bien que sigan trabajando y sigan apostando a lo que es el reingreso, como para dar oportunidades a un montón de personas como ustedes, sí, que quieren terminar el secundario. Y bueno, está buenísimo lo quieren hacer. Y bueno, toda la asistencia que tuvimos, la verdad que se llenó el estudio de ver unas 30 personas, 20 personas. Habla también un poco del compromiso, así que gracias por venir a todos y a todas. Pero no vinimos a hablar del colegio, vinimos a hablar de los temas que vienen trabajando. Sí. Tengo que decir un pequeño disclaimer, me prometieron hablar del Eternauta y cuando le pregunté quién iba a pasar, no vi ninguna mano levantada. Así que bueno, me quedo con las ganas de hablar de esa obra de Hernán Oesterheld, tan, sí, importante de la historieta argentina, que hace poco se transformó en una serie. Sigue estando la oportunidad en el programa de hoy. Vamos a ver si se anima alguno. Claro. Recuerda esos copos de nieve cayendo sobre la ciudad de Buenos Aires y me acompaña un ratito a hablar sobre esa obra. Pero vamos a hablar de otro tema en este bloque, sí, que se llama este bloque geolocalización y escribir una carta. Una composición de elementos con el I. En principio extraña, ¿no? ¿Qué tiene que ver la geolocalización con escribir una carta? Pero bueno, de algo de esto me van a estar hablando ustedes. Sí. Así que no me dijeron sus nombres. Sí, Sebastián Méndez. Sebastián. Benjamín Colín. Y Benjamín. Nos acompañan en este bloque, Seba y Benja. Así que bueno, adelante. ¿De qué vamos a estar charlando, digamos? Y más que nada de las cartas, que sí, más o menos ahora en este tiempo se dejaron usar, más que nada, porque bueno, con la llegada de la tecnología, el celular, todo. Uh-huh. No hace falta esperar para un mensaje ahora, porque vos envías una carta y tenías que esperar el envío más el regreso que venía. Entonces ahora con el tema de los mensajes, todo es todo al segundo, al minuto, todo actual. Ustedes, antes de esta experiencia en la escuela, ¿habían recibido alguna vez una carta? Creo yo, por lo menos. Que no sea una factura, ¿no? Claro. Una factura de luz o algo, sí, así. Sí. Me refiero a una carta que alguien le escribió en, sí, puño y letra. No un telegrama de despido y ese tipo de cuestiones, claro, ¿no? Digo, una carta de alguien que escribió. Claro. Y yo, que me recuerde, no, nunca tuve. ¿Y ustedes habían escrito alguna vez una carta? Tampoco. A Papá Noel. Exacto. Bueno, hay una tradición que sí. Se continúa allá, ¿no? Allá en el Jumbo, para sacarte la foto, le tenías que escribir la carta y todo. Claro. ¿En qué Jumbo? El del bueno, el que está allá. Claro. Tenías que, para la fotito, así, sonreír. Y le llevaba la cartita. Y le llevaba la carta, ah, si no, no podía. Claro. Está muy bueno. Y bueno, ¿y de qué se trata esto? ¿Cuál fue la propuesta? ¿Reconectarse de alguna manera con esa forma de comunicación? Claro. En un principio, para aprender a ubicarnos. Porque también el escribir las cartas tiene mucho que ver con enviarla a una dirección con un distinto, con una información al frente, para que sepa dónde se tiene que entregar. ¿Y qué información tiene? ¿Uno necesita saber si uno se le ocurriría volver a retomar esa forma de comunicación? Imaginemos la posibilidad real de se cae internet. Sí, uf. Bueno, vamos a tener que comunicarnos de alguna manera, ¿no? La carta puede ser una solución. Sí. Y bueno, la carta varía porque es un... tenés que escribir todo muy breve. Es una carta chiquita. Bueno, depende. Pero del arranquemos del sobre para adentro. Sobre, sí. El sobre, la dirección. Claro. ¿Qué elementos tiene esa dirección? Tiene... tiene la calle, la altura. La calle, la altura. El código postal. Código postal. A cada comuna, a cada parte de cada comuna. Sí. Claro. Por ejemplo, si yo tuviera que escribir una carta a ustedes, ¿no? No digo que me digan su dirección, pero claro. La dirección del colegio, sí. Más o menos aproximada. Sí. ¿Cuál sería? Y sería Avenida Rivadavia. Avenida Rivadavia. Sí, 50, uy, no me acuerdo bien los números. 5130. Al 51.000 aproximadamente. 30. ¿Y qué? ¿Después qué? El código postal. El código postal de la comuna. Sí. Que es la comuna. De Lugano es. ¿No? Sí, se divide por tres las comunas: Villa Rachuelo, Villa Soldati y Lugano. Pero además hay que agregar. En lo que es ciudad autónoma de Buenos Aires, sí. No hace falta escribir la comuna. Claro, no. Al margen del código postal, ¿no? Sí. Claro, en provincia pones la localidad y el barrio, ¿no? Sí. La localidad y el municipio. Uh-huh. Y con eso ya está. Claro. Y el piso. Sí. Si vive en un departamento, la escuela no hace falta. Exacto. Pero si vives en un departamento, el piso. Uh-huh. Bueno, ahí con eso ya te comunicas. Uh-huh. Hoy en día puedes hacerlo. Alguien podría escribir una carta. Sí. Sí, de algún demente, de alguna manera, ¿no? Claro. Alguien completamente loco. Alguien que todavía no está en el futuro, capaz. A vos te llega una carta y decís, secuestraron a mi vieja, ¿no? Digo, claro. Rarísimo, una persona completamente loca. Pero bueno, no. Ustedes hicieron cartas más normales, ¿no? Claro. Delirios. ¿Y cómo fue escribir esa carta? Porque escribir ya venían escribiendo, digamos, ¿no? En la carpeta, sí. Tomar apuntes. Pero escribir una carta, ¿tiene alguna diferencia con escribir normalmente? Y les pregunto esto, yo fui estudiante de secundario hace muchísimos años, entonces sí. No había ChatGPT, ¿no? Claro. Escribir una carta no lo puedes pasar tan fácil por ChatGPT, ¿no? Claro. Tenés que escribir la voz, ¿no? Claro. En todo caso le pedís y después la copiás, pero bueno. En el mejor de los casos la escribís vos. ¿Cómo, qué formas encontraron que son necesarias o que son útiles para escribir una carta, ser breve, hay que prestar atención a la ortografía? Sí. Claro, yo creo que resumir mucho y no equivocarse, porque a la mínima que te equivocás es el espacio lo que te jode comúnmente. Tenés que borrar. Borrar y escribir. O tachar. Claro. O borrar con liquid paper, uh-huh. Si tiene liquid paper. Sí. Más raro hoy en día, ¿no? Sí. O empezar de nuevo. Claro. Que es una cosa extraña hoy en día, ¿no? Sí. Con la posibilidad en la computadora de claro, hacer delete. Eso no se puede corregir ya una vez que se envía. No es como el WhatsApp. Ah, bueno. Si, no, claro, está bien. Pero cuando lo envías ya te lo sacas encima. Pero cuando estás en la carta decís, me equivoqué. Claro, no es como el WhatsApp que vos podés ahora con la opción de editar. Y si te equivocaste en algo, vos lo podés borrar y poner otra cosa nueva. Sí. Pero ¿no sienten que a la hora de sentarse a escribir la carta, ustedes tuvieron que escribir una? Sí. Bien. Ahora me van a contar un poco sobre qué eran estas cartas, pero ¿no les pasó? No sé cómo escriben, no los conozco hasta recién. No sé cómo escriben por chat, pero la forma de escribir la carta, ¿no sentían que era un poco más? Tenían que estar un poco más cuidando la forma de escribir, como las palabras. Un poco más formal, ¿no? Un poco más formal, ¿no? Claro. Incluso de forma inconsciente, ¿no? Sí. En el chat decís, hola, ¿qué hacés? No sé. Hola, digamos. Claro, con toda la confianza y una carta es algo que ya bastante tiempo, después. Claro. O sea, le quiero preguntar, ¿de qué escribió en la carta ustedes? Yo, a mi familia. A mi tía. A tu tía le escribiste sí. una carta, mirá. Uh-huh. ¿Y de qué más o menos, sin entrar en detalles? Y yo lo hice basándome en contándole mi día, qué es lo que pasa como en la escuela. Siendo breve, resumen, uh-huh. Ahora que me acuerdo, le puse, hola, ¿todo bien? Espero que te encuentres bien, ojalá vuelvan a ver. Yo en la escuela, por suerte, todo bien. Y pues, así. ¿Vos tenés una relación cotidiana con tu tía? ¿Vive acá en Buenos Aires también? Sí, sí, claro. Tengo una relación así que no nos vemos mucho. ¿No se ven mucho? Claro. Okay. ¿Y vos, Benja? ¿Qué, yo a quién escribiste? No, no me lo tomé muy en serio. Ah, ok. Claro, okay. Por ejemplo, yo lo escribí al Chiquitapia, por así va. Ok, ¿y pero tenías la dirección o fue un ejercicio teórico, digamos? Y yo puse la de... La de AFA. La de AFA, claro. Está bien. Ok, bueno, no sé por qué no pensás que es en serio. ¿Y qué le dijiste al Chiquitapia? Y lo de los 30 clubes. Ah, ok, no fue un agradecimiento por el mundial, no, no. Digamos. Papá no se puede leer la carta que mandó. Claro. Y en algunos... quizás no le llegó, la filtraron la carta. Claro. Pero... ¿Mantuviste cierta forma o...? Formalidad, más que nada. Sí, no, puteado. No, claro, no lo bueno, claro. Está bueno porque es una forma de comunicación que, digamos, incita a un diálogo más de convivencia. Claro, ¿no? Más coloquial, por así decirlo. No, menos no coloquial. Tanto. Más formal. Más coloquial es el... No voy a decir esa palabra, pero... ¿Y qué le decías del Chiquitapia? No estabas de acuerdo con los 30 equipos en el torneo, en la liga. Me pareció horrible lo de los 30 equipos y si lo podía modificar. Que no hay descenso, no hay... Claro, ¿no? Más que nada por la parte del descenso. ¿Y la parte arbitral también? ¿Hacías alguna mención? No me jode mucho. Ah, bueno, porque sos hincha de Boca. No. ¿Sos hincha de Rosario Central? Yo de Boca. Ah, vos sos hincha de Boca. Sí. Está bien. Yo soy hincha de River. No sé si sirve a la conversación. Claro. Pero bueno. ¿Cómo estás? Y con bronca. Duro, ¿no? Sí. Pero tenés, ¿cuántos años tenés? Yo, 19. Bueno. Tampoco son tantos años sufriendo, ¿no? Yo tengo un amigo que tiene mi edad. No, por suerte, el año pasado. La pasó mal. Estuvo contento el año pasado, pero la verdad que... está buenísimo. Che, y bueno, ¿el Chiquitapia te respondió o no? No, no le envié todavía. ¿No la enviaste todavía? No. Hacelo. Sí. Lo tengo que hacer. Quizás te contesta. Papá le hace caso. A la AFA a discutirte tus argumentos. Sí. ¿Por qué no? ¿Y tu tía recibió la carta? No, yo tampoco se la envié. Se la iba a dar hoy justo. Pero después de ser. ¿Se la ibas a dar en mano? Sí. Pierde un poco la magia, ¿eh? Claro. Y pero. Anda a correr. Puede ser también, sí. Anda a correr y decir. Tomá. Y que le llegue. Que le llegue. Porque la verdad es que va a ser una sorpresa. De sorpresa, claro. Sí, claro. Sí, puede ser. Linda sorpresa recibir la carta. Yo no recibí muchas, pero recibí algunas. Uh-huh. Y la verdad que fue lindo hace muchos años, ¿no? Sí. ¿Escriben por mail? Yo sinceramente no. Porque ahí hay algo de carta, ¿no? Sí, ahí claro. Sí. Es la internet. Es igual de rápido que el mensaje de WhatsApp. No sé si tan rápido, pero muy, muy cercano a lo inmediato. Claro. Y yo lo hago por trabajo. Para quejarme de algo, para pedir, ¿viste? Sí. Un reclamo y demás. Y uno manda el mail, ¿no? Y el mail tiene estimados, tiene una formalidad que no tiene el mensaje de texto en WhatsApp. Pero no, difícil, ¿no? Llegar al mail. Claro. No se vuelve tan necesario todavía. Sí. Está bien, está muy bueno. ¿Qué piensan un poco? Porque, digamos, me parece que este ejercicio de alguna manera... intenta reflexionar sobre las formas de comunicación que tenemos hoy en día y que están atravesados por esto que es el celular, internet, hablar de estar con otros de una manera 24/7, ¿no? Digo, uh-huh. El otro está a un mensaje a un instante de comunicación y a veces nos pasa, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me ha pasado de uno fastidiarse, ¿no? Si no tiene una respuesta inmediata. Sí. Del otro lado, cuando ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no me contestás? ¿No? Uh-huh. ¿Cómo lo viven ustedes eso? Esa posibilidad, digamos, de estar todo el tiempo conectados con los compañeros, con la familia, con los amigos. No sé. Y a la vez, el peso de estar conectados todo el tiempo y no estar... ¿Les pasó de por ejemplo, de que o no tuvieron el celular o se lo robaron? O algo por el estilo, y no tener el celular unos días por lo menos, y sentirse como un experimento, ¿no? Claro. Completamente desquiciante y a la vez aliviante. ¿Cómo les pasó alguna vez eso? Y yo tuve, sí, me pasó una vez que se me rompió el celular. Estuve poco tiempo, un mes. Un mes, bueno, bastante. Sí, pero sí, es como que se te aliviana. O sea, no tenés tanto que fijarte, porque capaz con el celular ves cada rato que te llega, que hay, y en cambio sin el celular pues capaz no ver nada, salir un toque afuera, que también te ayuda, a mirar un poco los pajaritos. Claro, ¿no? A salir un toque de sol que te dé vitamina D. Claro. También. No, y además de estar, bueno, no estás a disposición de nadie. Claro. Está bueno. Bueno, es para pensar, ¿no? Sí. La verdad que estamos cada vez más metidos en esa y, bueno, hay que pensar maneras de escaparse un poco. Bueno, la carta es una manera, está buenísima. ¿Les parece? Podemos ir a un tema y damos lugar al próximo bloque. Claro. ¿O tienen algo más para decir? Yo tengo para agregar que ahora, o sea, vos la carta no ves a tu familia. Capaz si te manda una foto o algo, la carta sí. En cambio ahora está la videollamada, que con la videollamada sí lo puede ver. Eso es también un cambio bastante grande, que para mí es muy diferencial a lo que era antes. Sí, sin ninguna duda. Sí. Bueno, y la pandemia también. Claro. No sé cómo lo vivieron ustedes, pero claro, potenció muchísimo. Los cumpleaños, ¿no? En la escuela era todo Zoom, todo claro por pantalla. Está muy bien. Bueno, la verdad que muy lindo escuchar que escribir una carta todavía puede ser una forma de conectarse con otros con tiempo y con intención. Y seguimos al aire en este hora libre vespertino, hora libre en el barrio vespertino, en la FM Boedo. A los que recién se conectan, estamos en la FM Boedo y somos programa REC, un programa socioeducativo. Y en esta oportunidad me acompaña la escuela de Lugano, la 6 del 21, que es una escuela de reingreso, y los chicos del tercer año. Un aplauso para ellos. Hacemos un pequeño cambio del staff de la mesa. Y me acompañan. ¿Tu nombre? Sandino Perego, mi nombre. ¿Sandino? Perego. ¿Santino? Perego, así. Pero Santino, conté. Sí, Santino. Santino. Noah Zapetti. ¿Noah? Sí. Santino y Noah. Benjamín González. Y Benjamín. Otro Benjamín. Dos Benjamines. Ya me tocaron. Pero Noah, nombre religioso y extraño, ¿no? Sí, ¿no? Un poco raro. Sí. Bueno, pero la verdad que está buenísimo. Gracias por acercarse, animarse a hablar en el micrófono. Ahí el operador está haciendo unas pequeñas. Perfecto. Sí, porque es así. Bien. Hechos los ajustes necesarios. Cambiamos de tema. Antes hablábamos un poco de las cartas y de la geolocalización. Y vamos a algo un poco más, ¿cómo decirlo? Del mundo de la física, ¿no? De la química, de los elementos y la transformación de ellos. Estoy guitarreando porque yo estudio comunicación, no entiendo nada. Pero sí, ustedes vienen trabajando algunos de estos temas en un proyecto interdisciplinario entre la química y la biología. ¿Es así? Sí. Bien. Donde ustedes aprendieron a elaborar sahumerios, que es un elemento conocido por todos, que la verdad que yo no jamás podría adivinar de cómo se hace un sahumerio, así que la verdad que me resulta muy interesante lo que me van a contar ustedes. Pero bueno, entre otras cosas, estuvieron explorando aromas, materiales con materiales naturales y procesos científicos. Así que bueno, cuéntenme un poco cómo fue esto de meterse en el laboratorio. Vienen trabajando en el laboratorio hace mucho. ¿Cómo lo llevan eso? Sí, empezamos prácticamente después de las vacaciones de invierno y empezamos haciendo otro. No empezamos con los sahumerios de primera, empezamos mezclando, digamos, agua para hacerla, digamos, de distintas capas con distintos colores. Y lo primero que intentamos hacer fue como la bandera argentina. Entonces se mezclaba agua con azúcar y cuanto más azúcar tenía era como que no se mezclaba con el resto del agua. Entonces hicimos tres vasos. Uno con 3 cucharadas de azúcar, otro con 2, otro con 1. El que tenía 3 le pusimos color azul, en otro blanco, en el de 2 cucharadas, y el que tenía 1, azul otra vez. Y después lo mezclamos en un tubo de ensayo. Y no se juntaban los colores, entonces quedaba celeste, blanco y celeste. Y quedaba como la bandera. Estamos hablando que no se juntaba, como abajo tenía un color, claro, un poco más arriba, claro, por sí. La densidad. Por la densidad, claro, ¿no? Sí. Qué interesante, la verdad. Solamente por el tema del azúcar. Claro, por la densidad que tenía. Porque tenía mucha solución, mucho soluto, que se dice. Estoy tratando de pensar en qué cosas de la vida cotidiana vemos esto y quizás en algunos tragos, ¿no? En el boliche, claro, tiene esta resolución donde se ve esta diferencia de color, ¿no? Claro. Está buenísimo. Y eso fue lo primero, ¿no? Empezar, sí, a trabajar un poco con los colores en los líquidos. ¿Y cómo fue? ¿Cómo avanzaron, digamos? Y después ya seguimos, sí, con los saumerios. Pero antes, tipo, hicimos reacciones químicas. Ah, es verdad. ¿Y qué son? Fuimos mezclando, tipo, vinagre, sodio, bicarbonato, con otras cosas, y después ahí sí hicimos los saumerios. Claro. ¿Alguna reacción química que les haya llamado la atención? Y yo no me acuerdo. ¿No te acuerdas? ¿Para qué te voy a mentir? ¿Para qué sirve el bicarbonato? ¿Para qué sirve? Para limpiar, ¿no? Me quemé. Ya lo mataste. Lo maté con esta pregunta. Sirve para todo igual. Sirve para todo, ¿no? Lo usamos para todas las cosas. Uno, por ejemplo, si tiene una llaga o alguna cosa en la boca. Claro, sí, la verdad. No era tan difícil la pregunta, ¿eh? Era no, más del uso cotidiano de las cosas. Claro. Pero uno tiene bicarbonato y es un elemento que tiene como mucha potencia y uno no sabe quizá en qué usarlo. Yo lo tengo muy asociada al vinagre. Después leí que no es una buena idea. ¿Usted me podría aclarar este tema de la relación del vinagre con el bicarbonato? O más o menos. Muy complejo, o sea, okay, claro. Muy específico. Perfecto. Entonces, bueno, empezaron a trabajar un poco con diferentes materiales. ¿Y cómo fue que llegaron al saumerio? Los saumerios era... más o menos era para buscar una salida laboral. Querían hacer algo que también te sirviera como para el futuro, una vez fuera del colegio, tener como una salida laboral. Entonces, los saumerios, que es algo que se vende, sí, lo hicimos eso, digamos. Fue por ese motivo. Y el saumerio, uno lo conoce, ¿no? El saumerio es muchas veces cuando uno pasa por al lado de un puesto de flores, por ejemplo. Está el saumerio ahí prendido, lo llama la atención a uno, claro, porque tiene diferentes aromas, ¿no? ¿Pero qué es el saumerio? Y en su mayoría madera. Y se moja, digamos, se sumerge en un aroma y se impregna. Y cuando se quema, suelta el olor ese humo. Pero pará, porque algo que es madera, y no tengo dudas, el palo santo. Sí, ¿no? Eso sí. De hecho tiene el nombre palo, sí, en su nombre. Y es un pedazo de madera que uno prende. Sí, sí. Perfecto, ahí me queda claro. Pero el saumerio tiene una forma un poco como rugosa, claro, ¿no? Como el micrófono que estamos acá. Sí. Pero bueno, obviamente mucho más pequeño y fino. ¿Por qué tiene esa forma? Si es madera. Claro. ¿Cómo es el procedimiento? Se mezcla, digamos, con agua. La madera tiene distintas gradaciones, o sea, que es más finita o más gruesa. Nosotros usamos de 120, que es como bastante finita. Se mezcla con agua. Pero uno tiene como... ¿cómo decirlo? Un polvo. Es un polvo. Claro, es un polvo. Claro, en madera se vuelve polvo. Claro. Aserrines, básicamente. Y ah, eso se mezcla con agua hasta hacer como una papilla, por así decirlo. Y ahí el palo santo se sumerge. No todo. Hay que dejar un piquito que, digamos, donde se apoyaría en cualquier lado. Y una vez con eso, lo dejamos secar. ¿Y esa madera que se sumerge es palo santo? Claro, ese es el palo santo. Ah, ya. Que es el que después usan para hacer palo santo, el que se vende en las... Claro. Okay, que es más grueso. Bien. Y se sumerge y sale... Sale, vos lo tenés que dejar secar. Después de eso sale ya, digamos, se pega. ¿Y no por qué se pega? Es como medio viscoso, es medio raro. Es como una... Sí, como una papilla, digamos, que se queda impregnada. Hablando de esto, me haces acordar un poco cuando hacía algunos experimentos en el primario de reciclar papel, ¿no? Que también uno va por un proceso donde el papel se corta todo y uno tiene que hacer una especie de engrudo con eso y después se hace, bueno, es parecido esto, ¿no? Claro, más o menos. Tiene una cosa... ¿Y ese pegamento de dónde sale? ¿Del propio...? Claro, de la propia madera. Es como, junto con el agua, es como hace esa reacción y se empieza a pegar con el palo santo, digamos. Y queda así, ya después lo dejamos secar, que nosotros pusimos en un tergopol y lo dejamos secar con unos días. Y el mismo día que hacemos el saumerio, hacemos también lo del aroma. Que, digamos, se usaban 10 mililitros del aroma, había distintos. Pero, por ejemplo, por darte uno, la frutilla. Y se mezclaba 10 de eso, perdón. Se mezclaba con 100 de diluyente, que es alcohol, más o menos. Uh-huh. Se mezclaba con eso. Como que se usa en la pintura. Sí, por así decirlo, más o menos. Y se mezcla y lo envolvíamos en papel en cinta. y lo dejamos ahí 3 días, tapado, que no se podía abrir. Y lo teníamos que dejar en un lugar oscuro. ¿Por qué? No sabría decirte. Nos dijeron solo dejarlo en un lugar oscuro y lo dejamos ahí. Bueno, siguieron las instrucciones, está bien. Claro, y después de los 3 días se destapaba y ya se podía usar con los sahumerios, digamos. ¿Y cómo se mezclaba la madera, que ya estaba seca? La madera se secaba, lo secamos los dos al mismo tiempo, digamos. Y después lo que hacíamos, todo lo hicimos muy casero, digamos. Para hacer, digamos, la papilla, todo esto, usamos botellas, que las cortamos y lo usamos como si fuera un tupper. Ah, y ahí hicimos primero la papilla esta de madera. Y ahí metían en la botella, metían el... Claro, sí, así, digamos, porque estaba la botella así acostada y la cortamos. Ah, estaba cortada. Arriba, claro. Como si fuera un fernet, pero... Claro. A lo largo, claro. Y se mojaba, se dejaba secar. Y después de unos días, la botella la limpiábamos después de mojar el palo santo. Y en esa misma botella le tirábamos el líquido. Pero en el mismo engrudo ese, sí. Hacían varios. Claro, sí, hacíamos, era como una bolsita por grupo, y hacíamos un grupo de 2 o 3 y se hacían la papilla, quedaba ahí y ibas mojando hasta que se acabe. Bien. Y después en esa misma botella tiramos el aroma, ya después de que pasaron los 3 días, metes otra vez el sahumerio y ahí ya agarra el aroma. En la botella estaba el líquido ya. El líquido, sí. Bien. Después de los 3 días. Claro, después de los 3 días. En la misma botella, obviamente limpiábamos la madera que ya se había secado, entonces eso no servía para nada. Entonces eso lo tirábamos y ahí tirábamos el líquido y otra vez el palo santo, a que agarre el aroma. Y lo dejábamos otra vez secar unos días. O sea, con la madera pegada al palo santo ya era... Sí, ahí ya estaba todo seco, digamos. Ahí ya era el sahumerio sin aroma, pero claro. Era el sahumerio. Perfecto. ¿Y después? Y después, una vez que se secaba y ya quedaba el aroma impregnado, ya se podía... Digamos, usaba como un sahumerio normal, pero le agregamos el color para que tenga un toque más de personalidad. Ah, mirá. ¿Y cómo era el tema del color? Más o menos era igual, digamos, con el mismo procedimiento. Las mismas botellas, obviamente limpias. Pero en vez de aroma... En vez de aroma, un color colorante. Colorante, claro. Había distintos colorantes, los tiramos en la botella y sumergíamos otra vez. Y ahí otra vez a secar unos días. Ahí va. Che, ¿y se acuerdan? Quiero preguntar a los que no... Tan mandados al micrófono. ¿Cuáles fueron los aromas que eligieron? ¿Se acuerdan algunos? Yo, por ejemplo, elegí la vainilla. Vainilla. Lo hice medio a las apuradas porque tuve una banda de faltas. Bueno. Sinceramente. Y... No te regales lo mismo que iba a decir. Está bien, vainilla, perfecto. Y nada, ahí. Bien. Participó, por lo menos. No, claro. Sí, claro, sí. Yo, hasta que vos me dijiste que tuviste la banda apurada, para mí. Te lo habías tomado con mucha seriedad. Claro, vainilla, ¿cuál más? Limón también había. Limón. Y había otro más, pero son re raros los nombres. ¿Vos te acordás? Creo que había pachuli. ¿Pachuli? Sí, me parece. ¿Qué es pachuli? Ni idea, pero ¿no? Estaba bueno. Hasta ahí llegamos. Okay. Era jabón líquido, pero le cambiaron el nombre, ¿no? Ok. Es como un aroma jabón. Sí. Más o menos. Jabón pachuli, mira. Y frutilla creo que había también. Frutilla también. Frutilla, vainilla. Sí. ¿Trajeron alguno para probar? Sí, acá está. Ah, bueno. Me sorprendieron. Iba a dar para el final, pero bueno. Justo. Estos son los hicimos entre todos, por así decirlo. El empaque lo hicieron los de primer año. Ah, mira. Bueno, para los es todo reciclado. Digamos. Para los que están viendo, revista. Yo no sé si se puede ver ahí. Un empaque muy bonito, claro. Que es una especie de lugar paradisíaco. Dice Aires de Victoria, Escuela de Educación Media número 6 de 21. Y adentro, che, qué lindo. Sí. Esto, ¿eh? Y bueno, espectacular. Quiero que vean, por favor. Pará. Etiqueta. Hay una etiqueta con un coso. La verdad que la presentación la rompieron, ¿eh? Claro. Y acá está el para ponerlos, digamos. Ah, mira. Acá está también, que es una especie de porta sahumerio, ¿no? Que está hecho con qué? Con metal, no sé. Como una chapita de metal, sí. ¿No? Muy bueno. Y no sé si quiero que lo puedan ver. Los colores. No sé si la cámara me toma. Al operador. Ahí va. Tenemos verde, violeta, naranja. Creo que hay algunas mezclas colores. También. ¿Ah, algunas mezclas? Hay mitad y mitad, había algunos, me parece. No sé si hay ahora. Muy bueno. Che, ¿esto para quién es? Para usted. Ah, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. nos vamos a ir a repartir con la operación, que además yo creo que le gusta este tipo de cosas, los saumerios, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, la verdad que nos sorprendieron. Yo pensé que me iban a contar y el grupo anterior no me entregó ninguna carta, así que nosotros somos mejores. No, yo no dije eso, lo dije. Está buenísimo. Ahí tenemos a Gustavo Pondenzoni, que nos está mandando algunos mensajes en el canal de YouTube, así que le mandamos un gran abrazo. Dice, vamos los pibes de las 6, felicitaciones. Bueno, un gran abrazo para Gustavo. Usted lo conocen. Bueno, no, si no lo conocen, se los recomiendo. Una gran persona, así que se los recomiendo. Che, ¿y cuántos hicieron? ¿Son muchos? Bastantes. Ah, ¿bastantes? Sí, porque hicimos, digamos, eran distintas cajitas divididas en grupos y fueron muchos. No sabría contarlos todos, pero eran bastantes. Bien. Claro. Ahí vamos, les pido vayamos pensando un temita, o tenemos un temita para ir a poner. La última pregunta antes de escuchar un poco de música, ¿ya salieron a venderlos? No, todavía no. ¿Todavía no? No. Está, la producción está hecha, falta sí. Más producción ir a patear la calle, digamos. Claro, y vender. Esto para ir a un a la festival, claro. Una feria, ¿no? Está buenísimo. Bueno, la verdad que ojalá que les vaya muy bien este emprendimiento que mezcla educación, mezcla aprender cosas, y si a alguno le sirvió como para poder hacer ganarse unos mangos, la verdad que está buenísimo. Yo no sabía, la verdad que no tenía ni idea cómo se producían, así que me llevo más que algunos saumerios, así que les agradezco mucho por haber pasado por Hora Libre. Y seguimos ya encarando el final de este Hora Libre edición vespertina, Hora Libre en el Barrio. Y vamos a hablar sobre un último tema, que no es el Eternauta, pero bueno, va a ser para un próximo programa. Pero sí vamos a hablar de algo que dentro de poco va a suceder. Me acompañan en esta mesa Mía y Santino. Santino repite. Y van a hablar de algo que están preparando para la semana que viene, según me contaron, porque van a visitar la legislatura. Antes quería leer algunos mensajes. Dicen felicitaciones, chicos, de El Amor Se Multiplica, de Gastón Gamberte, dice felicitaciones. Natalia Vaz también felicita a los chicos por su participación y dice dale Noah. Que bueno, le mandamos un saludo a Noah, que está ahora detrás del vidrio. Ahí está, lo veo en la operación. Pero como decía, estamos con Santino, estamos con Mía. Mía está estrenando en la radio. ¿Cómo estás, Mía? Todo bien. Bueno, muy bien. Y pasan porque, como les decía, van a estar visitando la legislatura porteña, ¿sí? Porque hay un asunto pendiente en el colegio, ¿no? Que es el nombre. Sí. El 10 de noviembre tenemos que ir a la legislatura a presentar el proyecto de ley del nombre del colegio, el cual se quería Escuela de las Victorias, porque nada, al lado está el Parque de las Victorias, y también porque al ser un colegio de reingreso van muchos adolescentes o gente que no pudo terminar el colegio en su momento, entonces nada. Como que vendría siendo una victoria también el cierre del ciclo de que puedan terminar y esa oportunidad. Está buenísimo, la verdad que es gran nombre, les tengo que decir. Ahora entiendo un poco esto de en los saumerios, el logo de la escuela dice Aires de Victoria, que bueno, debe ser un poco una fantasía y remite a esta propuesta de la Escuela de las Victorias. ¿Cómo fue el...? Ahí podemos ver, los que están viendo por YouTube pueden ver el logo de lo que va a ser la propuesta de Escuelas de las Victorias, que aparece una especie de ciudad, debe ser Lugano, ¿no? Sí. Una representación de Lugano y abajo de los dice, edificios. Sí, de los edificios, Escuela de las Victorias, con el nombre arriba. Una pregunta, el nombre, el logo, ¿cómo fue que surgió...? El nombre lo votó toda la comunidad educativa. Fue el que más ¿Hubo votos. ¿Hubo propuestas? Sí, sí, hubo distintas propuestas y fue el que más votos obtuvo. Nada, entre alumnos, profesores, directivos y todo, como que nada, nos pusimos de acuerdo y quedó ese nombre. Espectacular. Che, ¿y el proyecto ya está escrito? ¿Lo presentan con algún legislador, quiero decir? Eso mucho no sabría decirte. Ah, ahí me están diciendo que sí. Bueno, ahí nos apuntan sí, de sí. Que sí, obviamente. Pero vos vas... Sí, obvio, sí. ¿Vas a qué? A hacer el aguante y a leer un poema, que todavía lo tengo que escribir, pero... Nada, también, o sea, yo en el poema tengo que poner más o menos, bueno, lo que dije ahora de que el colegio es una escuela de reingreso, que por qué le pusimos ese nombre, y nada, eso. Tenés tarea pendiente. Sí. Y además, me imagino que estás un poco nerviosa, ¿no? Porque vas a ir a la legislatura a leer enfrente de todos. Exactamente. pero bueno, la verdad que me imagino que tus compañeros confiaron en tu vocación es artística, sí. Y poner la cara, digamos, así sí. Que está buenísimo, y bueno, muchísima suerte, la verdad que es un gran nombre y me parece que el concepto cierra por todos lados, ¿no? Está la plaza, el concepto de Victoria a la hora de cerrar, yo no fui a una reingreso, fui a un colegio de los normales, pero sí la facultad me llevó mucho tiempo. Yo ya estaría en la de reingreso, la verdad, me hubiese notado, no me noté, pero me siento, ¿no? En ese con esa falta, estoy intentando terminar después de tantos años, muchos años. Y para mí, cuando me reciba, espero que pronto, en diciembre, el mejor de los casos, creo que en febrero, va a ser una victoria. Así que la verdad que el concepto y el nombre me parece muy bien elegido. Así que los felicito. A la próxima Escuela de las Victorias. Escuela de las Victorias. Está bien. Yo decía Aires de Victoria, no, me confundió el emprendimiento de Sahumerios, que también está muy bueno el nombre. Se puede jugar con un montón de conceptos, ¿no? El tema de la victoria. Así que bueno, los felicito. ¿Algún mensaje más? ¿Algún comentario más? Seguramente cerramos este año con egresados y el nombre ya... propio. Bien. ¿Se egresa alguno de ustedes? Yo. ¿Vos te egresás? Sí. Espectacular. Una victoria. Sí, una victoria. Está muy bien. Bueno, un placer para mí haberlos tenido. Igualmente. Gracias por pasar. Nos vamos a ir. Se nos terminó el tiempo. Son las 8. Así que bueno, hay un par de mensajes más. Graciela, que también... La verdad que esta escuela ha sido muy generosa en su participación. No solamente vinieron un montón de chicos, no solamente hoy ya vienen participando, sino los profes, que no me quiero olvidar los nombres. Yo soy muy malo para esto. La verdad que sin el guión es imposible. Pero a María Caubet, a Florencia Porfiglio, a Elizabeth... Yo estoy diciendo los nombres, creo que equivocadamente, estoy mezclando apellidos con nombres, pero bueno, no está muy claro en el guión, no quiero excusar a nadie. A Ezequiel Villegas, a Elizabeth Porfilio, a Florencia María Caubet, ¿puede ser? Ahí le pegué. Bueno, ahí está, muy bien. Che, muchísimas gracias a todos, a todas las 621, a todos los chicos, a Noah, a Santino, a Mía, bueno, a todos los Benjamines que vinieron a participar de acá. Muchísimas gracias, espero que lo hayan pasado bien, los espero nuevamente si existe la posibilidad, y si no, bueno, habrán pasado por la radio, habrá sido una experiencia más. Espero que la hayan pasado muy bien. Nos despedimos. Mi nombre fue Leandro Pafundi, esto fue Hora Libre en el Barrio, edición vespertina. Hasta la próxima.